when you're dancing in the blues, you got nothing. You got nothing to lose! Nos quedamos en Suecia para estrenar el nuevo sencillo de King Sonny titulado I Wanna Win. Regresamos a Madrid para seguir desgranando No se vende este álbum, último trabajo de Laura DSK y que lleva en su quinto corte este Gasolina. La vas a ver arder. sonrisa. Ahora bailo sobre ruinas, respiro las cenizas de un mundo que agoniza. Se abren paso los chicos acelerados. De nuevo huele la gasolina, mira hacia atrás. Están las chicas de la ruina quemando la ciudad. De nuevo huele la gasolina, mira hacia atrás. Están los chicos de la ruina quemando. Tienen sedado sexo, fulgor y orfidal. Seres uniformados están de caza. Reventaremos su mundo, ganará será igual. Se lo vamos a hacer pagar, me hierve la sangre. De nuevo fue la gasolina, mira hacia atrás. Están las chicas de la ruina quemando la ciudad. De nuevo fue la gasolina, mira hacia atrás. Chicos de la ruina quemando la ciudad. De nuevo huele gasolina. De nuevo huele gasolina en toda la ciudad. De nuevo huele gasolina. Están los chicos quemando material. Recordamos rápido, álbum publicado en 2016 por los madrileños de Punzones y que abría con este Teniente Dan. Escuchamos Death and Spears, última de larga duración de los australianos The Love Bombers, y lo hacemos con su tercer corte titulado I Still Need Your Love. Vámonos de concierto. En la sala Rebel Live en Cabilas número 4, el sábado estará Berkana y los seminuevos, y el domingo Temperance. En la sala Rock Avenida Brasil número 3, el miércoles estará Jan Session, el jueves estará Hitmakers, el viernes Lubak and the Around Folks, el sábado Made in Rock y el domingo Ni pa' ti ni pa' mí. En la sala Fan House, en Palafón número 8, el jueves estará La Securité, el sábado por la mañana estarán ellas y los de siempre, más Los Avaros, el sábado por la noche, Baronas y Dani Lacoste, el domingo Jess Maddock y Brian Mitchell y Antonio Hernando. En Gruta 77, Cuclillo 6, en Metroporto, el jueves estarán desde Estados Unidos Scream, estarán acompañados de Calatrava, el viernes estarán La Leñera y Simeonetes, y el sábado por la mañana Luther. Todos los lazos que te unen al rock. ¿Y tú? En Monkey Rock, calle Real 71 en San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Sweet Mojave y el sábado Rock Label. En la Luz de Harley, en Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estará Ozzy Solution. En la Sala Vicio, en Alcorcón, Industrias 43, el viernes estará Versión y el domingo por la mañana Carburante más la Carpintería. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, Isla Británica es número 2A, el viernes estará Barrabares. En Grace O'Malley, Iris Paz, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estarán Tejones. Black Bourbon, calle Puerta del Sol número 8, en León, el jueves la Jam Session, el viernes estarán Last más Pulso Eterno más Tiger Age, el sábado estará Gecko y el domingo Arritmia más Yarey García Trío. Y seguimos con otro álbum que nos encanta. Hablo de Arquitectura del Caos, de la banda madrileña Versoix, y lo hacemos con su cuarto corte, Debajo de la Piel. Solo entre la multitud pongo coraje, pero cuesta mantenerse en pie y sumergirse en un baile de disfraces. Mirar sin acritud la etérea juventud incontrolable. Tengo una leve adicción a adulterarme cuando quiero perder el control. En la mirada lleva un brillo salvaje, perdido en el salón, descolocado yo. Me he enamorado de la reina del baile, que no me quiere ver, porque es tan bella que es intransitable. La imposibilidad activa la razón, me sube la tensión y aumenta mi calor al acercarme. Debajo de la piel, a plena erudición, tiembla de miedo la ausencia y tirita de frío, tan frágil y feroz que llena todo de ruido. Provoca la presión, colapso cerebral, recuperada la calma, cojo aire y respiro, volátil y veloz, sin salirme del camino. Se diluye tras de mí la sensación de ser el que yo quise ser, y al acercarme me di la vuelta y vio cómo traté de huir, tragando decepción. Coge mi brazo y al girarme la miro y me quiero morir. La vida es un puñal de doble filo, está tan cerca que recupere la fe. Me roza su carmín, puedo sobrevivir si no la miro. Recuperada la calma, cojo aire y respiro, volátil y velo, sin salirme del camino. Debajo de la piel, a plena ebullición, tiembla de miedo la ausencia y tirita de frío, tan frágil y feroz que llena todo de ruido. Provoca la presión, un colapso cerebral, recuperada la calma, cojo aire y respiro, volátil y veloz. Solo entre la multitud pongo coraje, pero cuesta mantenerse en pie. Volamos hasta Bahrein en pleno Golfo Pérsico para estrenar Undefeated, último trabajo de Frank Turner y que lleva en su cuarto corte este Girl from the Record Shop. We'll be right back. record shop. Sat behind the counter in a bright gold top. And every time she looks at me, my heart just stops. I'm in love with the girl from the record shop. Shop. She's been playing the Supremes and the Four Tops. She still says her favorite record is Everything Sucks. I'm in love with the girl from the record shop. En mitad de la tormenta. Regresamos a Madrid para estrenar el nuevo EP de No Procede y este tema que le da título al álbum, Bellota y Barro. Como un disparo el reloj me pasó por la derecha, ya ni el tiempo para saludar. Fuego en el corazón y en la cabeza, hogueras en tu honor. Difícil de explicar que el miedo pesa. Lo simple gana, dejad que el humo vuelva a su motor. Hemos venido a perderlo todo, a disfrazar de blanco el negro y a fundirnos en el gris, a equivocarnos y a cambiar el modo, o a masticar bellota y barro. Respeto y la actitud son el mínimo exigible. Apunta abajo y fallarás. Y las dudas de este mar se las beberán los buitres. Bufé libre en el muladar. Fuego en el corazón y en la cabeza, hoguerás en tu honor. Difícil de explicar que el miedo pesa. La simple gana, dejar que el humo vuelva a su motor. Y el pecho un avispero, otra oportunidad. Y cuando bailen las hojas en el aire, olor a libertad. Hemos venido a perderlo todo, a disfrazar de blanco el negro y a fundirnos en el gris. Aquí bellota y barro. Hemos venido en mitad de la tormenta. Apunta abajo y fallarás. Sigues aquí en Capitán Rock en el 107.8 de la FM y nos vamos a ir a Toronto, Canadá, donde nos llega el último sencillo de los Commoners titulado Gone Without Warning. Desde Sevilla nos llega el último trabajo de Smoger titulado My Last Rock and Roll y que incluye en su séptimo corte este It's Too Late. Bye. Vamos con el último trabajo del finlandés Seimis Jaffa, titulado Satan Helpers, Warsel Ace and the Money Pig Circus, y que contiene este Crashing Down. Seguimos con banda madrileña, es el turno de Agujero de Salida y su último sencillo, Infierno. Opinión. ayudó, tuviste que hacer las maletas. La agresión de tus compañeros y la mirada a un lado de los que lo vieron. Ese cambio te hizo volver a empezar. Siempre hay solución, hay un nuevo despertar. Tú eres mucho más, sal de esas jodidas rejas. Tú eres mucho más y muy pronto lo sabrás. Y ahora mírate, eres más de lo que crees. No es tu culpa que ellos no lo quieran ver. Y ahora mírate, tras cada insulto y agresión. No es tu culpa, eres más que su opinión. Y ahora mírate, eres más de lo que crees. No es tu culpa que ellos no lo quieran ver. Y ahora mírate, tras cada insulto y agresión. No es tu culpa, eres más que su opinión. Regresamos de nuevo a Toronto para escuchar al Ramson Child y su último trabajo publicado a día de hoy, que esto, la verdad, suena bastante bien. Es el tema que da el nombre al álbum y se titula Broken Man. Vamos con el cantante del Greco y este temazo titulado Muévete conmigo. Llevas 10 birras ya y un par de anfetas en el paladar. Haces tu rehén en el baño del bar. Tus besos me empiezan a colocar. Se siente bien, puto cristal. Has desencadenado el animal que empieza a crecer, empieza a salivar. Mi diosa, mi prosa, mi rockstar. Hay un vaivén de cadera dentro del tigre del bar. Dos cuerpos que se atrincheran, sigue mi compás. Muévete conmigo, muévete conmigo, muévete conmigo. No puedo bajar, no quiero bajar, no puedo, no quiero, no te voy a soltar. Cuento, empiezan a llamar. El baño no es un huerto, id a otro lugar. Está tan bien y pone más. Atrincherados en la oscuridad, fumando a placer. Me pides algo más, atranca la puerta, no nos moverán. Hay un vaivén de cadera dentro del tigre del bar. Dos cuerpos que se sigue mi compás. Muévete conmigo, muévete conmigo, muévete conmigo. Muévete conmigo, muévete conmigo, muévete conmigo. Regresamos a Australia para escuchar Walking with the Darkness, último trabajo de Jeremy Harris Harris y que contiene este No One's Get Out. You can't catch the naked flame. She says she loves me, but I'm Desde Benidorm escuchamos Ringotones, el último EP de Posidonia que contiene este Ringo Rango. Adiós, inglés, si cayó y Desde New Jersey nos llega Broken, último trabajo de Walter Trout y que contiene este Bleed. Destroyed and filled with doubt. Now you wanna try to love again, but you're too scared to proceed. You know to be prepared for love, you must be prepared to bleed. Desde Monzón, Huesca, nos llega el último sencillo de Liz y la Larga titulado Alto Voltaje. Sudor en la cara impide la visión. tiempo rasga la voz. Baquetas allá en lo alto, notas en erupción. Las calles oscuras se hacen eco de la banda. Ritmos, tribus, todos cantan. Se refleja en tu templanza. Quiero romper la ley a la vez que mi garganta. Quiero seguir arriba, jugando todas mis cartas, esquivando balas, viviendo de muerte a cambio de nada. Pues ya tenemos por aquí a los chicos de Trapa de Turbo Exits. Tenemos a Trapa, cantante. Tenemos a Javi, guitarra. Y tenemos a... coño, a Andrés, batería. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿vosotros qué tal todo? Pues podríamos estar mejor, pero bueno, para que no nos vamos a quejar. Si no entramos en detalles, todo bien. Si nos vieran, madre mía. No lo cuentes. Dice, lo que viene a ser calidad-precio, sí, más o menos, ¿no? Nada, bien, bien, a gusto. Bueno, pues para la gente de Capitán Rock, que es la primera vez que venís por aquí, vamos a entrar un poquito, ir un poquito hacia atrás. Nos contáis un poquito cómo surgió este proyecto, porque entiendo que Trapa, por un lado, y los Turbesit, pues son otros señores que se han asociado con Trapa. Bueno, la verdad es que la banda era la banda. O sea, en total, no era un proyecto. A ver, en principio sí que fue como un proyecto mío, porque era una banda que no iba a tocar en directo, ¿no? Entonces, bueno, tenía unos temas fuera de mi otra banda, que era Matando Gratis en su momento. Tenía mi vena más rockera y tenía unos temas pues, que no cuadraban con ese rollo, y quería sacar mi vena más Stone, más Faces, más Burning, ¿no? Más Ramoncín, que sale un poco con lo que me he criado, ¿no? Y bueno, pues al final eso era un proyecto, pero bueno, la banda quedó tan guay que al final, pues no era Trapa. Al final, pues con el cachondeo, ¿verdad, Javi? Pues sí. Salió el nombre de Turbesit y Turbesit, Trapa y Turbesit, ya está. Y bueno, vamos a ver, que diga algo Turbesit. Porque él le deja muy claro las influencias que tenía en el sonido y en todo, ¿no? Evidentemente, y como él dice, no tenía nada que ver con Matando Gratis. Es una cosa más rockera, mucho más rockera. De hecho, el disco no tiene nada que ver con otros anteriores trabajos. ¿Vosotros también teníais esas influencias? Yo en mi caso, sí. Y la sigo teniendo. O sea, sí. Yo una idea. Oigo lo mismo que hace 30 años. Stone, Faces, ese rollo, ¿no? De hecho, si en su día la banda hubiera sido rollo Matando Gratis, pues yo no estaría. Porque eso no es lo que, o sea, eso lo que quería puntualizar, que bastante parte del sonido de Trapa y Turbesit, mucha culpa tiene Javi del rollo de sus riffs, acoplándose a mi historia, no era lo que queríamos hacer realmente, ¿no? O sea, la mayor fuerza en plan de que suene tan Stone y tal, aunque las canciones estaban ahí con ese rollo, la tiene Javi, la culpa. Luego acordado. Por ser el culpable. Sí. Yo no estaba. Yo entré hace 10 años, yo a la primera época yo no estuve. Y todavía se arrepiente. Dice, solo llevo 10 años, soy el nuevo. Sí. Es que vamos muy tranquis. Yo entré a sustituir al batería que había, que fue el que empezó, pero yo los primeros años y el primer disco no estoy yo tampoco. Y entonces podríamos definir el estilo de la banda como rock and roll, ¿no? Sí, el estilo de la banda es rock and roll, canalla y macarra madrileño a tope, o sea... Sinceramente. Lo que hablamos, de rock madrileño, sí. De toda la vida, ¿no? ¿Dónde se puede hacer la gente con este pedazo de disco? Pues este pedazo de disco, la verdad que no lo hemos metido en tiendas, ¿verdad? Ni nada. Lo tenemos como punto de venta en el Good Father en Vallecas, que es la sala media de conciertos, haciendo publicidad gratuita. Y en los conciertos directamente, donde lo tenemos. Y ahora veníamos hablando... Que quedan muy pocos. Que al final los hemos pulido, tío. Sí, o sea, es verdad. No, 500. 500. Una sorpresa, 500 en CDs. O sea, sí. Que eso ya casi no se vende, ¿vale? Ya lo sabemos todos, sí. ¿No? Del rollo. Y a mí, de los míos personales, no sé si me quedan 25. Me quedan 10 o por ahí. 10 o 12 en casa. A mí igual. Tío. Y se han vendido, ¿eh? Sí, es que además haces la tirada grande, mínima, como aquel que dice, ¿no? Para que puedas. Dice, joder, he vendido 300 y los otros 200 casi, los 200 últimos casi los termino regalando, macho. Sí. Bueno, también el día de la presentación del disco, con el dinero de la entrada, por llamarlo de alguna manera, incluíamos el CD. Sí, y era 100 de golpe. Sí, hemos hecho una jugada, a ver, una jugada un poco maestra de para que todo el mundo tuviera también el CD, pues aprovechar en la presentación y hacer esa jugada que hacen varias bandas, ¿no? De entrada más CD. X. Pero bueno, que aparte de eso, que han sido 100, 110 CDs lo que metimos, que podíamos meter de aforo, aparte hemos vendido, pues otro, de 500 nos quedan 100 CDs, que son CDs, que no son vinilos, ¿eh? O sea, sí. Vendan 300 CDs, así como así, bueno. ¿Tú también consideras que se venden más vinilos que CDs? Sí, yo sí. Yo además soy coleccionista de vinilos y yo creo que CDs no compra nadie. O sea, yo además tengo una torre de CDs que no sé ni qué hacer con ellos. Yo pienso lo mismo que este. No. Y vinilo se va incrementando ahí la nómina que sí, te sí. Tiene que... No, tío, es que es la realidad. Yo me encanta el vinilo. Y yo hace años que no compro un CD. Ya tiene que ser una edición de cuádruple de los Faces con una foto de, yo qué sé, firmada con púas y con una invitación a cenar. Púa chupada. Sí. Porque si con no sangre. Si no, la verdad es que no compro CD. ¿Dónde fue el concierto de presentación? Pues fue en el Gufader, en Vallecas. Hicimos un concierto antes en la Vicio de preparación, porque la verdad hacía un año y medio que estábamos separados, chicos. Sin tocar, en directo. En directo y bueno, que paramos la banda porque la paramos por cosas que surgieron, pero no por mal rollo. Se grabó el disco y hicimos varios conciertos sin disco todavía. Sí, sin disco. Y el bajista se fue. El bajista que está en el disco se fue. Y entonces entró otro que no cuajó y... Y yo aparte pues estaba con otra banda paralela, se nos fue también el bajista, ¿verdad? Y ahora lo retomamos hace... a finales de verano. Como que fue un poco rayadura, ¿no? Y dijimos, mira, yo personalmente necesitaba parar, ¿no? Lo retomamos en septiembre del año pasado. Sí, ya con el bajista nuevo, con Jarillo y... Y la verdad que muy a gusto. Y bueno, pues eso, hicimos lo que te decía, un pre-concierto en la sala Vicio que funcionó de puta madre. Pasé al Corcón y está retirado, que la gente sabe que le cuesta un poco. No, y que suena bien. Como no seas una banda muy consagrada. Allí suena bien. Pero nos demostró la gente que se acordaba de nosotros todavía, tío. Bueno, y luego ya en Gufader sí que se quedó hasta gente fuera. ¿Qué te parece lo que ha hecho? Pasé al Corcón, Javi. Eso me da el Corcón. ¿Qué pasa? Me cago en la allí puta. No va nadie, tío. Allí no va nadie, de verdad. Pasar al Corcón, que eso está al lado de Melilla, casi. No, ¿no? Eso está a tomar por culo. Al otro lado del río. ¿Tú irías a un concierto al Corcón detrás de Turbesi? Sí, yo sí. Yo conmigo sí. En el coche, ¿no? Pobre, claro. Te sigo con la bici, tío. No, pero joder, se entiende, ¿no? Que es una sala que está retirada en el polígono. La gente siempre piensa, ¿cómo me vuelvo? ¿Cómo tal? Y la verdad que la respuesta fue cojonuda. El metro está tomado por culo. Y dimos un bolazo, ¿eh? Sí, y la peña no quiere ir en coche tampoco, porque luego bebes y... Bueno, antes de empezar a hablar de la grabación de los temas, voy a pinchar un tema que a mí personalmente me encanta, que es Cuéntamelo Todo. ¡Qué bueno! ¡Qué grande! Háblame un poquito de este tema. ¿Quién me va a hablar del tema? Pues este tema, sinceramente, es una canción de amor. Sí, totalmente. Es una canción de amor que le dediqué a mi mujer porque creo que se la debía hacía mucho tiempo de aguantar tanto, sinceramente. ¿Y de cuántos años han tenido que pasar para que le dedicaras una canción? Pues 25, por lo menos. Bueno, por la boda de plata. No está mal. Y escucha, la canción esta es del disco, creo recordar, la primera que sacamos con Andrés de compositor. O sea, salió en el local. Es verdad. Trajo la letra. Generalmente, antiguamente componíamos él y yo. Él me manda ideas y yo las desarrollo y demás. Y ese día fue en el local, los que estábamos, y surgió. Empezamos a jugar y salió. Surgió, o sea que la sacamos los cuatro en un día o dos. Sí, en ese día. O sea, luego se ha matizado y los adornitos, se hizo, ¿no? Se hizo una base guay y salió la idea principal y de ahí ya pues empezamos a forjarla bien. Bueno, pues vamos a escuchar este tema. Esto es Cuéntamelo Todo. ¿Cómo decirte lo mucho que te quiero? ¿Cómo contarte que eres la princesa de mis sueños? ¿Cómo explicarte que todos estos años estando contigo los viviría de nuevo? ¿Cómo decirte lo mucho que te quiero? ¿Cómo contarte que eres la princesa de mis sueños? ¿Cómo explicarte que todos estos años estando contigo los viviría de nuevo? Quiero que sepas que me encanta comerte, comerte a besos. Quiero que entiendas que por ti en este infierno me bebería los vientos. Tengo defectos y me sobran virtudes. Si te veo llorar, prefiero verme muerto. Solo al mostrarte esto que llevo dentro, tan solo te digo que habitas en mis sueños. Quiero que Andrés, dime algo del tema del disco, la grabación del disco. ¿Cómo transcurrió todo? ¿Lo hiciste todo post pandemia, aquí un tema que teníamos, otro después, o fuisteis hilando y en una semana, dos semanas, aceptando el trabajo? Fue el veintitantos de mayo, fuimos un sábado y un domingo. El primer día se quedaron grabados los bajos y la batería y parte de la primera canción de la guitarra. Luego el domingo ya se grabaron todas las guitarras, creo. Y sí, yo me fui el lunes. Luego en tres semanas por la mañana se grabó la voz y el teclado y el saxofón, otro día o dos. Y luego el siguiente fin de, luego 15, 20 días después, otro fin de semana, las voces con Johnny, con Nico, con la chica, con Ramoncín. Sí, sí. Se hizo en 4 o 5 grabaciones, 4 o 5 días de grabación. ¿Cómo surgen esas colaboraciones? Pues la verdad que por ejemplo con Burning hemos sido muy amigos de siempre, ¿no? Desde que vivía Pepe Risi, además estuviste tocando época, en el homenaje. En los dos homenajes de Pepe he estado. Pepe era muy amigo nuestro y Johnny era muy amigo nuestro de la antigua banda, como tú sabes. Y bueno, pues siempre ha habido muy buen rollo. Y bueno, pues se le propuso a Johnny y sin dudarlo ni un momento accedió a nosotros. Y Ramón, pues, ¿qué quieres que te diga? Ramón para mí es un puntazo. Me crié con la música de Ramón, igual que con la de Rosendo. Y la forma de decir y de escribir de Ramoncín y de Rosendo a mí me ha influido mucho a la hora de hacer música, ¿no? Yo creo que son las dos personas que me han enseñado que había otra manera de escribir canciones y de contar cosas, ¿no? No solo... Y son muy diferentes, tanto Rosendo como Ramoncín tienen un estilo muy distinto a la hora de... Joder, tú escuchas cualquier canción de Rosendo, pero muchas veces... mete frases ahí raras con palabras. Son cosas muy especiales. Ramón, ejemplo, Ramón se curra la letra. Por ejemplo, a base de... te digo más en la época de Leño, sobre todo, ¿no? Sí. Que había otra manera de escribir canciones, ¿no? Y de contar las cosas que no eran solo espadas y dragones y sueños raros y movidas, ¿no? Te está yendo a José Carlos Molina, ¿eh? No, pero por eso sí, pero es que casi todo venía así un poco, ¿no? Entonces, yo sinceramente, a mí personalmente, con Ramón me unía un vínculo a la hora de escribir y a la hora de componer muy grande. Entonces tiré ficha porque coincidimos en el primer homenaje a Pepe. Nos hicimos medio... Fue la primera noche de Bacumba. Sí, nos hicimos medio amigos, seguimos en contacto, contacté con él otra vez y se lo ofrecí y no lo dudo tampoco. O sea, ahí hubo una cosa curiosa, porque la canción que canta Johnny, Luces de Neón, iba a ser para Ramón. La que iba a hacer Ramoncín. Sí. Pero como no confirmaba, nos acojonamos y dijimos... Díselo a Johnny. Sí, porque además tenía mucho curro Ramón y se lo dijo a Johnny. Y Johnny dijo, vale, tío, de puta madre, ya está, lo hago yo. Y al final parece que... Y el vividor, la dijimos, por de las que quedan, la que más pegaría sería el vividor. y parece que está hecho a posta, pero sí, es que han quedado a Buti, las dos. Las dos con quien a lo mejor si hubiera estado a cambiar, sí, no hubiera quedado tan bonito. Esa duda te quedará. Sí, sí, verdad, sí. Tenemos que bueno, grabar. Se puede hacer el resultado es bueno, pero esa se duda puede hacer te la siguiente. La grabamos otra vez. La grabamos pero al revés. Sí, es verdad. La cosa era hacerla así. Sí, sí, la cosa era así. Sí, sí. Solamente luces de Neori y pon Ramoncín. Sí, sí. Y bueno, pues eso es lo que surgió. La verdad que estamos encantados. Sigo en contacto con Ramón, seguimos en contacto con Johnny. Con Nico estuvieron en la presentación. Ramón no pudo venir porque el día anterior tocaba en Burgos y normalmente cuando toca pues se queda allí. Porque te lo dice claramente, no tío. Pues yo ya tengo una edad que tengo que estar ahí controlando amistad. Encima ahora tiene mogollón de galas otra vez, tío. Sí, además está metido en varias historias. Y está en muy buen estado el tío. ¿Sabes? O sea, son bolos de tres horas y media, ¿eh? Lo que se ocupa, ¿eh? Uh-huh. Y guay. Y bueno, pues la verdad que yo muy contento personalmente. Yo personalmente, para mí, he cumplido usted. Joder, claro. También habéis contado con Santi Comet. Sí, Santi Comet ha sido muy especial y con Pirata igual. Pues claro, yo me he tirado trabajando en Leitmotiv desde que ha empezado hasta que ha acabado. Entonces nos hemos hecho muy amigos allí, era la banda Leitmotiv. Y yo conocía a Mark Hernández, que era el bajista de Sem Museum, de Freedom. Y esto de... ha estado en Burning, hasta hace poco. Y claro, hasta estado en Burning. Mira, antes de ayer estuve hablando con él. Y bueno, pues se lo ofrecí también, tío. Y joder, qué mejor que tener a esa compañía también, tío. A los sasos y a los teclados, tío. A Santi Comet y a Pirata, tronco. O sea, ha sido un lujazo, tío. O sea, además es que era llegar y... ¿Qué quieres? No sé, tira. Arranca y tú verás. Y otra cosa igual. Pirata era para hacerla de leño. Dijimos hacer una canción que tuvieron solo, que el protagonista fuera el saso. Ya está. Al final tocó en tres. Al final tocó en tres. Y Santi Comet iba a tocar en una y tocó en todas. Y tocó en todas. Es que de todas formas, el saxo es muy rockero. Sí, sí. Es igual saxo. Que te digo que el anti-rock es el acordeón, sí. El saxo es algo muy rockero. Entonces eso siempre, joder, siempre hace. Y unas teclas en cualquier tema. Sí, pero sí. Por el tema de no abusar tampoco de, claro, de ti, de decirte, oye, abusar, te tocas ¿no? una, venga, vale. Y al final llegas tú y dices, no, que coño, toco todas. Porque claro, al final es eso también, no quieras abusar de la amistad, ¿no? De... nos tocan una, joder, con que nos tocaran una era la hostia. Pero ya llegó Santi y tío y tal. Vale, a ver, pero mira, aquí le vamos a meter un rollo jamón, aquí le vamos a meter un rollo piano clásico, aquí le vamos a meter un rollo tal. Hostia, pues guay, empezamos a jugar y al final te dijo que me grabo todas, que venga, va, que vamos para adelante, ¿qué queréis? Que son siete. ¿Qué queréis? Que venga. Uy, eso está fenomenal. Vamos a hablar de otro tema que también me estoy saliendo un poquito de los temas estrella un poco, ¿eh? ¿Vale? Pero este es un tema que también me gusta, que es Mariana. Ese tema, joder, es que... A ver, parece que solo hablo yo, con los chicos. No, es que son temas muy especiales, tío. Ese tema es un tema que le escribí a mi abuela cuando murió. Entonces, sinceramente, es un tema que a mí en directo, los chicos lo saben, me emociona mucho. Yo acabo llorando siempre, o sea, y mira, se me caen un poco... Me pongo muy... Porque es un tema que tiene mucho sentimiento, tío. Está hecho con mucho cariño y llega. Y llega, y no sé... Y da igual, ahí está Hopi tocando. Sí, ahí está José de Castro a las guitarras. ¿También? Sí, ahí está José de Castro a las guitarras, y con toda la composición musical, realmente, porque ese tema lo hice con él. Ese Hopi. Tema hemos adaptado a los chicos a ese tema. Oh, está muy bien. Pues vamos con él, venga, vamos con Mariana. Hay estrellas en el cielo, otra más llegará hoy. Alguien quiso que estuviera en un sitio mucho mejor. Va muy bien recomendada, que reluzca con pasión. Miro hacia el cielo llorando, se me encoge el corazón. Te has llevado a la más bella, nada he podido hacer yo. Aunque sé que algún día volverá mi corazón. Esa llama en mis entrañas cuando veo su resplandor. Esa estrella es la más bella de toda tu colección. Cuidarme bien esa estrella, que la vea brillar, que cuando yo mire al cielo no la pueda olvidar. Sus risas, sus palabras, su manera de andar, sus preciosas caricias me enseñaron a caminar. En el cielo, otra más llegará hoy. Alguien quiso que estuviera en un sitio mucho mejor. Seguiré mirando al cielo, te tendré en mi canción. Seguiré mirando al cielo. Me siento mucho mejor. Pues ahí estaba, Mariana. Un temazo muy bonito, ¿eh? Rafa, un temazo. Sí, señor. Gracias. Una buena dedicatoria. Gracias. La verdad que está hecho con mucho cariño. Vamos a hablar ahora de la grabación en sí del disco. ¿Dónde lo hicisteis? Bueno, yo la verdad es que es, no te lo sé decir muy bien. Es que yo no estuve. Estudio en la nota. Me llaman el Vini Manili, yo no fui a la grabación. Sé que fue Ciri. En los estudios la nota. La nota Nusera. Nusera. Ciri era el batería de Desastre, así para dar unas pistas de siempre, de toda la vida. Y yo la verdad que empecé a trabajar hace mucho tiempo con él, con Matando Gratis, con Fluorescent School, que fue la otra banda que tenía así de punk hardcore y con esto. Y la verdad es que siempre grabo ahí porque me siento muy a gusto. Estamos como en casa. Ciri es un tío que se involucra mogollón en los trabajos. No es el típico tío que llega, coge pasta y bueno, tú grabas lo que tú me digas y yo te grabo lo que tú quieras. Y no, te da muchas ideas. Estás allí muy, muy, muy a gusto. A mí me volvió loco porque yo tenía en mi cabeza mi guitarra. Y entonces llegamos allí y me dijo, bueno, grabar la otra guitarra. Y de todos los temas. Y ¿qué otra guitarra, tío? Solo hay una guitarra, que soy yo. Dice, no, tienes que meter otra. Digo, ¿qué otra, tío? Solo hay una. Yo enfadado ya, al borde del enfado. Que es que solo hay esta y me gusta a mí, así, y punto. Y, no, tienes que grabar otra, no sé qué, porque es que es así, para que el estéreo, pues su puta madre. Entonces, una de las guitarras que oigas por los cascos de todas las canciones es improvisada en ese fin de semana. Improvisada, entre comillas. Está claro que el tema va por un... Va por su melodía. Por unos derroteros y solo hay que meter adornos y demás. Pero vamos, que me hizo inventarme tal y un pelín... Para que veas lo que te digo, que se involucra demasiado. Se involucra demasiado porque yo me senté un poco hasta mal al principio y al final le dije, se lo agradezco porque al final quedó bien el disco, claro. Un trabajo muy bonito. Pero al final... Todo bien, todo a gusto, lo pudiste hacer tranquilamente. No, si lo cómodo perfecto para él hubiera sido así. Sí, pues a tomar por culo. Claro que te digo, que Ciri no trabaja así, ¿sabes? Pero él intentó aportar algo para mejorarlo. Siempre, sí, siempre, sí, siempre, sí. Siempre, siempre. Darle más volumen al, ¿no? Siempre, siempre aporta, siempre te da ideas. Porque tú vas con unas ideas y claro, también tener a alguien del exterior que conoce a la banda te da otro enfoque, ¿no? Porque tú vas ahí a veces obcecado, ¿no? Con tu, a ver, yo lo quiero esto así, así. Vale, tú lo quieres sí, así. Sí, porque al estudio, pero, como tienes que ir ya claro, totalmente claro lo que quieres, claro, vas totalmente cuadriculado. Claro, pero ¿por qué no estando así hacemos un poquito así? ¿Qué es lo que él te dice, no? Sí, pero aparte de cuadriculado, yo también por mis ideas en la cabeza, porque yo le decía, tío, los cool son cuatro, coño, y hay una guitarra y punto. También en vista a defender luego eso en directo, tío, porque claro, sí, te claro, grabas un disco de puta madre ahí, pero con al final tres sí, guitarras, con no sé qué, y luego llévatelo al directo. Pero tío, al final si te das cuenta, hay guitarras dobladas en los discos. Sí, todo, sí, o sea, sí. Digo yo mi idea sí, personal, que decía, tío, es que luego el que va a defender soy yo, no tú. O sea que, ¿sabes? Cuanto menos barullo haya... No, pero al final queda muy bonito y se ha agradecido siempre. Yo el siguiente disco, sí, por mí sí lo sigo grabando ahí. Además. Sí, sí. Cambiaremos de guitarra. Cambiaremos claro, de guitarra. Es lo mejor pero que podréis hacer. Repetiremos estudio. Y se busca guitarra que sí, no proteste. Sí, sí. Se busca guitarra que no tenga las ideas tan claras. Sí, sí, un poco conflictivo. Que no le importe doblar. Eso, bueno, otro. Próximo concierto. Viernes 14. Viernes 14 con La Piojera en The Good Father, 14 de junio. ¿Os ha costado mucho pillar ese bolo? Sí, ¿sabes lo que pasa? Un poco. El dueño es un poco áspero, ¿sabes? Un poquito, ¿no? El dueño de la del garito es un poco áspero. Joder, has dicho que es un poco chungo, sí. Sin vergüenza. Sí. No, bien, ahí 14 de junio, 10 de la noche, La Piojera y Traba sí, Turbo Exit. 10 euros entrada anticipada. 12 y 12 en taquilla. Y nada, un concierto guay. ¿Cómo en ves? Vallecas. Trapa, tú que tienes los dos puntos de vista como músico y como persona que regenta un local. Como hostelero, ¿no? Quería decir. Sí. No quería entrar en hostelería como tal, pero como, sí como. Como tabernero, ¿no? Tabernícola, que dicen, ¿no? El tema de. Tienes un local donde van las bandas a tocar y demás. ¿Cómo estás viendo el panorama musical desde ambas partes? A ver, yo si te digo como músico. Como músico, para los grupos que estamos donde estamos, yo siempre he criticado una cosa, ¿vale? Para mi punto de vista. No quiero decir ni que lleve la razón ni que no lleve la razón. No se dan oportunidades en festivales ni en nada, porque ya estáis viendo durante 40 años, está el mismo cartel con un grupo nuevo añadido o con dos grupos nuevos añadidos, pero el mismo cartel, ¿vale? Y del mismo, los grupos gente que sale son de los mismos promotores. Ese es mi punto de vista como músico. Gerente de una sala de conciertos, estoy súper contento porque estoy dando oportunidad a muchísima gente. En 2 años que hemos cumplido han pasado por lo menos, ya te puedo decir que de miércoles a domingo, échate cuenta que programamos más dobláis, y me he quedado sorprendido con muchísimas bandas nobles que hay que podían lidiar con muchas de las que están arriba, ¿eh? Pero con muchas, incluso nos metemos nosotros, ¿eh? Te lo digo así, ya honestamente, no es ego, es, yo creo que Trap y Turbo Exit somos una banda de que podemos lidiar mano a mano con cualquiera que esté ahí arriba, ¿eh? Y hay una polémica, por así decirlo, yo entro en, tengo varios foros, por así decirlo, de músicos de toda España, donde muchas veces sale el tema de las salas, ¿no? Donde dicen, a esta sala no vayáis porque te buscan las cosquillas, porque luego al final te tratan mal, porque no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Yo nunca he entrado en ese tipo de discusiones, y mucho menos porque las salas que hay son las que tenemos, y ojo, hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas porque... Sí, pero yo creo que... ¿Tú darías algún consejo, que es a lo que yo voy, al resto de salas, de cómo poder mantener una sala de conciertos viva sin tener que morir en el intento? Ya no solo morir en el intento, sino... Que la gente se vaya contenta. A ver, yo sé cómo yo lo hago. O sea, la cosa, yo sé cómo yo lo hago, y hasta ahora solo se me ha quejado una banda. Pero ha sido por su película. Todas las bandas que la han tocado, o sea, te estoy diciendo, de 2 años programando de miércoles a domingo, se me ha quejado una banda. No voy a decir el nombre, no tienen por qué. Los Turbo Exit. Nosotros. Pero, cabrón. Pero también te digo que igual que usurero, tú has dicho, también que tú has dicho que hay que cuidar las salas, yo creo que hay salas. Porque he tocado en muchas, he tenido la suerte o la desgracia de tocar en muchas salas que no cuidan a los músicos. Exactamente, por eso te digo, ¿qué consejo darías tú en ese sentido? Ya no te digo que no somos quien para dar consejos a nadie, ¿no? Pero ¿cuál es el truco, macho, de mantener esto, que la gente, ambas, se vayan contentas? El truco primero es honestidad. Y saber a qué te quieres dedicar. O a vender copas y a sacarle el dinero a la gente. O a vender copas y tener una sala para que se siga programando música en directo. Entonces, si tú quieres tener una sala que seas una sala estandarte, de que en tu sala van a tocar gente, tienes que cuidar a los músicos. Los músicos somos personas igual, ¿no? Me meto como músico ahora, ¿no? Entonces, tú lo que no puedes hacer es todo deprisa y corriendo, a sacar la pasta, que acabe rápido esto, que tengo que cambiar de chip. ¿Vale? No. Y hay unas condiciones, tío. O sea, hay unas condiciones que las vas a sacar. O sea, lo que no puedes hacer, yo por ejemplo, yo lo que no puedo hacer en mi sala es cobrar una sala, me llevo la barra, cobro la sala, y si te sale bien, te sale bien. Si no, yo tengo unas condiciones muy claras. La taquilla es para ti y solo tienes que pagarme al técnico. Yo lo que gano es lo que venda de bebida. Tú tu taquilla para ti, me pagas al técnico, que son 100 pavos y 150 los fines de semana, y punto, ya está. Eso es lo que yo cobro de sala, por ejemplo. Pero yo no concibo pagar 500 pavos por alquilar una sala. Cada uno que enfoque su negocio como quiera, también, no me meto, es mi forma de pensar. Pero si no lo cuidas eso... Sí, hay un problema. Hay un problema. Hay un problema y es gordo. Es decir, es gordo porque dentro del... Igual que hay un círculo en Madrid de salas, también hay un círculo de músicos, ¿no? Claro. Sí. Y al final muchos, quieras que no, el que habla bien de una sala... O sea, el que habla, quiere hablar mal, multiplica por 5 de los que habla bien. Claro, yo estoy teniendo la suerte que todo el mundo habla bien de mi sala. Entonces, la suerte no, o sea, creo que lo estoy haciendo bien. No, al final se va a convertir en un referente de los conciertos de Madrid, porque todo el mundo lo empieza a conocerlo ya. Todo el mundo quiere tocar en Madrid. Aparte suena bien. No te lo he dicho. Aparte. Este fin de semana en Mérida me presentaron a una pareja. Dice, coño, nosotros vivíamos antes en San Blas y a veces andábamos a Madrid. Dice, el otro día estuvimos en un sitio que se llama Woodfather, que mola mogollón. Y digo, coño. La verdad que sí, no. Yo estuve hablando de... O sea, todo el mundo quiere tocar en la sala. Y es que aparte tengo un técnico que es la puta hostia, que es Roberto Galán, tío. O sea, el equipo... Suena potente porque suena muy bien de graves, que creas que no, eso yendo para enriquece atrás, mucho. El equipo y las luces me lo montaron mis compañeros de Leitmotiv. O sea, profesionales, no, lo siguiente. Y tengo la suerte de tener a un técnico que es Roberto Galán, que ha sido durante 30 años técnico oficial de Handlet. En directo, en festival, en sala... Más luego todo lo que ha hecho, pues eso, con Skundefe, con Sober, con... Y otro pollo que se involucra. Y que sabe latín, y que se involucra. O sea, yo tengo un limitador, tío, como todas las salas que nos obligan al limitador, y mi limitador no salta. Y suena la sala a su volumen. Mi limitador no salta porque ese tío sabe cómo controlar los volúmenes a que la banda esté a gusto, a que en la sala se esté a gusto... Sin tener que comprimir. Y no tengas esa compresión de ¡oh! O sea, es estudiarte tu profesión y dar el gustito, tío, ¿sabes? No, la verdad es que es un sitio guay para tocar. Todo el mundo se va súper a gusto. Se toca muy a gusto. Sí, yo lo conozco y la verdad es que está muy bien. Todo el mundo se va súper a gusto, tío, todo el mundo. Y me encanta, joder, porque eso te llena, ¿no? Pues sí, que sí, qué cojones, trapa, tío. De eso se trata. Vamos con otro tema. Luces de neón. ¿Qué tema más bonito? ¿Qué tema? Háblame tú, macho, que es que no dices nada, Diego, tío. No, Luces de Neón. Andrés. Ponla si quieres la última, que es el último tema, el tema 9, que es en la que está Johnny. De Luces de Neón, vale. ¿No? Sí. Claro. Y esta es la que hemos dicho antes, que iba a tocar, bueno, a colaborar Ramoncín. Y al final, por un derrape, la hizo Johnny y ha quedado guay, igual que la que ha hecho Ramoncín, que no iba a hacerla a nadie. Pues venga, vamos con ella. De la luna. en un callejón. Y muévete despacio y sin prisa, y que la noche te cubra con su oscuridad. Las sirenas rompen el silencio en la sombra. Carretera al infierno sin más. Vas pisando un gas a fondo, la madera viene detrás. Este palo ha salido guapo, no te dejes atrapar. Suenan silbidos de balas, el hierro frío quema tu piel. La adrenalina en el límite, seguido escapar. Las luces de neón despiertan la ciudad. Hay gatos en el callejón que no paran de maullar. Una bronca dentro del bar se mezcla con Pues sí, ahí estaba Luz de Neón. La verdad es que el tema le da su ritmo y le da su caña aquí el amigo Johnny. Y nos quedará la duda de cómo hubiera quedado, ¿eh? Se la haremos grabar a Ramón. Si quiere. Haremos una versión con Ramoncín. Hacemos una versión con Ramoncín. Bueno, pues chicos, ha llegado ya el final del programa. Ha sido un verdadero placer teneros aquí. Igualmente. Hemos estado muy a gustito hablando de rock and roll. Placer ha sido nuestro que nos hayas traído aquí, te hayas arriesgado. Vamos a ver, yo después de oír esto dije, esto es una apuesta segura. Esto es clarísimo. Y lo único, bueno, vamos a recordar a la gente dónde puede hacerse con el disco. Sí, bueno, pues con el disco eso, en nuestros conciertos, que tocamos ahora el día 14, como hemos dicho antes, con la Piojera. Exacto, recuerda Vallecas, también el concierto en el Good Father, la entrada son 10 euros anticipada, 12 en taquilla, o en el mismo Good Father, que es donde lo tenemos a la venta el CD. Perfecto. Y para despedirnos, pues va a ser con el vividor. Vale. Muy bien. Sí. Nos vamos a ir con el vividor. ¿Versión con Ramoncín? Versión con Ramón, sí. Otra cosa no, pero el lenguaje de signo lo tengo controlado. Vamos a mandar un abrazote a Jarillo, al bajista, que no ha podido venir. Sí, sí, escuchando. Un abrazo muy grande para él. Y espero que haya salido de la terapia bien y no haya matado a nadie. Haya salido controlado. Bueno, chicos, pues lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer teneros aquí. A ti, ha sido un placer estar aquí contigo. Y nos veremos y nos seguiremos en el próximo programa de Capitán Rock, el próximo martes. Y ya sabéis, cualquier cosa, tenemos el podcast a partir de mañana en asaltomatarredorrock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos y nos oímos el martes que viene y nos vamos con El Vividor.